Hola, mi nombre es Esclavo, me ha pedido a tus pies. Te propongo ser mi dueña, que te adueñes de mi piel, que sujetes a mis labios, a tus besos que son miel. Necesito dueña, quiero serte alguien, quiero tener hilo como un títere. Necesito dueña y tú tienes porte, traes el uniforme de lo que soñé. Necesito dueña, alguien que me entienda y que se dé cuenta de que tengo sed de ser amado por alguien como tú, que tenga esa luz que hay en tu mirar. Necesito dueña. Ay, chiquitita. Lo que soñé, necesito dueña, alguien que me entienda y que se dé cuenta de que tengo sed de ser amado por alguien como tú, que tenga esa luz que hay en tu mirar. Necesito dueña, necesito dueña. Soy nada más.